todo yo la encuentro aquí en la esquina. No sé lo que me pasa cuando veo que camina. Es una pesadilla que me grita una vez más. Al no poder tenerla, tendré que consolarme imaginando mío su corazón. Al no poder tenerla, tendré que consolarme imaginando mío su corazón. Esa muchacha mueve las caderas, como le gusta que la vean. Me vuelve loco su cuerpo de sirena. Como le gusta que la vean, me vuelve loco su cuerpo de sirena.